Estamos acá en su programa de Enfoque a la Familia, donde siempre estamos buscando historias, testimonios, fortaleciendo los valores en las familias y en las personas. Hoy vamos a conversar con un joven que ha dedicado su vida para servirle a Dios y está llevando por el mundo entero las buenas nuevas. Y creo que es una inspiración para todos aquellos que le escuchamos por medio de su música, por medio de lo que hace, creyendo y entendiendo que así como Dios ha hecho cosas grandes con él, pues lo puede hacer con cada uno de nosotros. Quiero darle la bienvenida a Evan Kraft. Evan, bienvenido a Enfoque a la Familia. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estoy bien y despierto. Qué bueno, ¿verdad? Bueno, queremos conocerte. Escuchamos tu música en las emisoras. Has impactado muchas vidas. Dios sigue abriendo puertas. Pero queremos conocer un poco de tu historia, de tu familia. ¿Quién es Evan Kraft? Yo soy de Los Ángeles, California. Hijo de pastores. Ahora mi papá es director de un albergue y... Pues yo no crecí hablando español, fue algo que Dios puso en mi corazón, una pasión para Hispanoamérica. Fue algo bien diferente que mi papá me dijo en octubre, que él pensó que era algo que yo iba a hacer por 6 meses y buscar un trabajo real. Uh-huh. Y pues gracias a Dios que pues duró mucho más. Cuéntanos un poco cómo el ejemplo de tu familia impactó tu corazón, no solamente en valores y principios, sino también para que asumieras el llamado de Dios para tu vida. Mis papás siempre me han apoyado y pues, urgido a seguir al Señor y buscar una pasión y algo para servir en la iglesia y afuera de la iglesia. Fue cuando yo empecé a leer un libro de un misionero, Reinhard Bonnke, cuando fue ese día cuando yo estaba leyendo y viendo lo que Dios hizo a través de un alemán en África. Pero fue algo cuando yo empecé a creer que Dios podía usar a mí. Y fue eso, cuando Dios empezó a exponerme a otras culturas en Los Ángeles. Y fue cuando yo empecé a realmente gustar al español y fue una aventura. ¿Cómo ha sido la experiencia de salir un poco de tu cultura, de tu país, incomodarte inclusive hasta en el idioma, para seguir el llamado de Dios? ¿Qué motivó tu corazón? Pues todos los días tengo que depender de Dios. Y yo sé que no es mi fuerza, porque en mi propia fuerza voy a decir tonterías. Pero ha sido difícil, pero también vale la pena. Porque yo he visto la gloria de Dios más en Latinoamérica que aún en mi hogar, en Los Ángeles. Porque yo empecé a tomar pasos de fe y cuando Dios abrió una puerta, yo entré por esa puerta. Y cuando Dios abrió un camino, yo seguí ese camino. Yo he visto milagros en una manera sobrenatural de que Dios ha puesto las cosas correctas en el lugar correcto y en su tiempo correcto, que yo no podía hacer en mi fuerza. ¿Cómo fue ese crecimiento en conocimiento para con Dios, para con su llamado, para con su propósito? La mayoría de personas crecen con preguntas existenciales de quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, para qué sirvo, cuál es mi propósito. ¿Cómo fue en tu vida? Pues yo tenía las mismas preguntas, pero gracias a Dios yo soy muy cercano con mi papá. Y en el bachillerato, todos los días me levanté temprano para leer la Biblia con él. Y yo tengo un buen ejemplo en él y mi mamá también. Pero fue por como 2 años, cuando yo me levanté a las 5:30 de la mañana antes de la escuela para leer la Biblia con mi papá y hablar con él. Yo pues me acuerdo de ese tiempo que era muy especial, que significaba mucho a mí y me formó bastante. Y creo que eso también me preparó para la universidad y para ser un adulto. Dices algo bien importante, hija. Para nosotros acá en Enfoque de la Familia creemos que los padres tienen la oportunidad de dejar un legado, de dejar una huella en el corazón de sus hijos que impacta definitivamente. No hay nadie que impacte más o que influya más en la vida de un hijo que un padre y una madre. Exacto. En tu caso lo viviste. ¿Qué le dirías a los padres de familia que nos escuchan para que eso lo tengan bien presente? Los hijos constantemente están observando lo que sus padres hacen, no solamente en la parte profesional o de ejemplo de valores, sino en este caso que es bien importante, la parte espiritual, la parte de inspirar el buscar a Dios. Sí, pues como cualquier niño, nosotros miramos a los padres y yo sé como mucha gente cree que los gringos, nosotros no somos tan íntimos como familia y a veces es verdad. Pero lo que yo he aprendido muchísimo de Latinoamérica es que hay un valor de familia, que eso es bíblica, de estar juntos. Y así como eso es bueno para la salud pues emocional, pero también espiritual. Porque como pasando tanto tiempo con mi papá, que es un buen ejemplo, que es un buen hombre de Dios, yo aprendí cómo ser hombre, aprendí cómo voy a ser un esposo, cómo voy a ser un padre. Y pues aprendiendo de él y también como él siempre me da ejemplos de la Biblia y de la vida, pues es muy importante y yo animo a todos los padres que pasen tiempo con sus hijos, que no dejen que el televisor sea la niñera. También tenés dones increíbles en la parte de música. ¿Cómo inició ese proceso de descubrirte, de crecer, de creer y atender el llamado de Dios? Pues hablando siempre de mi papá, me regaló una guitarra cuando tenía 12 años y también una carpeta de 100 canciones, memoricé todas y empecé a servir en la iglesia. Fue algo que pues yo pensé que iba a ser un rockstar y Dios hizo un cambio total en mi corazón hace 4 años cuando yo fui la primera vez a México. Pues yo había practicado y tomado clases de guitarra, de canto y todo. Pero fue ese momento en México, la primera vez, cuando yo vi su gloria y experimenté su espíritu en mi corazón. Pues yo cambié, yo decidí dar todo al Señor. Y eso también fue, yo di mi idioma y mi cultura. Excelente. Cuando iniciaste en esto, ¿tuviste algunos temores, dudas? Por supuesto, muchísimas. Yo tenía gente en mi iglesia que han ido a Latinoamérica y han trabajado con gente muy conocida. Y pues yo no los creí porque yo ni sabía quién era Marcos Suir hace 4 años. Pero me dijeron, esa es una pérdida de tu tiempo, que estás gastando dinero y energía en algo que no va a salir bien. Y pues gracias a Dios que yo tenía tanta ignorancia que no los creí. Y pues yo dije, no me importa, que yo sé que Dios me ha llamado. Y eso fue la belleza de ser tan ignorante, que mucha gente me decía, no puedes hacer eso. Y yo dije, pues está bien, pues yo sé que Dios me habló claramente y voy a hacer eso hasta que, como si tengo éxito, es para la gloria de Dios. Si fallo, es para su gloria también, porque Él me llamó a hacer eso. Y fue una, pues realmente una aventura, un paso de fe, porque como dije, mi papá pensó que yo iba a hacer eso por 6 meses y nada más. Y pues mis papás y toda mi familia están muy alegres que ellos pueden ver que Dios ha bendecido y ha abierto esa carrera y ministerio en mi vida. Es maravilloso eso que nos cuentas, porque muchas veces, y sé que la gente que nos escucha tiene sueños. En tu caso ha sido en la parte música, otro puede ser en la parte de escribir un libro, de dar un taller, de tantas cosas que Dios nos pone a hacer. Y muchas veces creemos que el no contar con recursos, o el no ser hijo de personas influyentes, o no tener todo el conocimiento que desearíamos tener, son impedimentos para alcanzar esa meta, ese sueño, ese anhelo que Dios tiene por delante. Pero creo que eso es un claro ejemplo, que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Amén. Dios abrirá camino, aunque no tengamos todas las herramientas que necesitemos. Al fin de cuentas, el que equipa es Dios. Sí, y eso fue, quiero comentar, que mis papás tienen recursos, tenían recursos e influencia para ayudarme y no lo hicieron porque ellos querían que yo aprendiera a hacer las cosas solo. Y yo estoy muy agradecido por eso, porque yo soy muy activo y pues si yo quiero algo, yo voy por esa cosa. ¿Cuál ha sido tu experiencia al servirle a Dios y el servirle a las personas? Pues a veces es más fácil servir a Dios y no a las personas. Pero yo sé que Dios nos ha puesto aquí. Dios vino en como Jesús para servir a las personas también. Y, y a veces es muy difícil y toma mucha paciencia y mucha sabiduría que a veces me falta, pero Dios me ha sostenido en su mano. Pero siempre me da mucho gozo servir a Dios y a sus hijos. Uh-huh. Estás muy joven y gracias a Dios pues ya llevas 4 discos en inglés, español, portugués. Has logrado conocer personas de influencia que han inspirado tu vida. Dios te está llevando a diferentes países. En medio de todo ese movimiento, ¿cómo mantener el corazón de la manera correcta? ¿Cómo no separarse de la esencia? ¿Cómo no olvidar el propósito de Dios para lo cual fuiste llamado? Porque vivo en Gringolandia y cuando llego a casa a nadie le importa quién soy. Y ahí soy Evan Kraft como siempre. Yo creo que como casi vivo en dos mundos. Voy a Latinoamérica, es bien diferente. Pero tampoco seas tan conocido que no puedo salir del hotel ni nada. Pero en Los Ángeles está bien porque hay tanta gente que es, como mantiene mis pies en la tierra y también mi iglesia. Como ser parte de esa iglesia que me han conocido por años, que ellos conocen quién es Evan. Y si yo voy e intento ser un diva o no sé qué, ellos van a decirme que yo tengo gente que yo soy responsable a ellos, yo doy cuentas, porque es fácil cualquier persona cuando tienes influencia o poder o dinero, no sé, como todas esas cosas, es muy fácil creer que uno es más que, que es. Pero sí, a través de tener una familia pues como firme en esas relaciones, ayuda muchísimo. Así es. Ya para concluir, ¿qué le dirías a aquellos jóvenes o a aquellas personas que nos escuchan, que tienen un sueño, que están tratando de descubrir para qué sirven, cuál es su llamado en Dios? ¿Qué le dirías? Pues me encanta ese versículo de Salmos 37:4, que es: deleítate a ti mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y esa parte de deleitarse en Jehová va primero. No es buscar tu sueño, no es como practicar tu guitarra o no sé qué. Esas cosas son muy importantes, pero primero, antes de todo, es el Señor, es conocerlo, que no vale la pena ir y ministrar y hacer todo ese trabajo, es trabajo también, si no conoces al Señor. Porque lo que estamos haciendo es compartiendo su gozo, su paz, su amor y salvación. Y si no conocemos al Señor, no vale la pena. Admiro mucho lo que Dios ha hecho en tu vida y admiro, y te lo voy a decir acá, cómo hablas de tus padres. Me hubiera encantado tenerlos aquí, a ellos también sentados con nosotros. No entenderían. Vos les traducís. Pero sí es bien importante y quiero hacer mucho énfasis en eso porque creo que todos los padres de familia que escuchan... es bueno que reflexionen en ese punto. Cuando yo tenga mis hijos, me gustaría que en un futuro hablaran así de mí y saber que los logré influir tanto. Así que gracias, Evan, por estar con nosotros. Adelante, y que Dios siga bendiciendo mucho tu vida. Muchas gracias. Definitivamente en la vida todos tenemos un llamado específico que nos permite desarrollar aquello que está acorde con nuestro diseño. Usted y yo somos parte de un plan perfecto y hemos sido equipados para desarrollar una misión específica. Le invitamos para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com, en la cual tenemos artículos y videos para usted y toda su familia. Además, en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter puede encontrar todos los días información actualizada. Soy Stephanie Campos, en Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.